minutos. 1:05, advierten que el 78% de las campañas a la Cámara por el departamento de Bolívar no están reportando sus gastos. ¿Quién hizo la advertencia? Sebastián Bosa. La advertencia la hizo Funcicar, organización sin ánimo de lucro que hace veeduría a los procesos electorales en Bolívar. Según el informe de 73 candidatos a la Cámara por Bolívar, solo 16 han registrado ingresos y gastos. Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia. Frente a los gastos, el monto asciende a 39.000 millones de pesos y el principal gasto es la propaganda electoral, representando el 66% del total. La principal fuente de financiación se origina en los recursos propios de los candidatos. Elecciones 2022, el gran reto. Guía electoral con Caracol Radio. A puertas de los comicios electorales de este 13 de marzo hay alertas por el posible incremento de delitos electorales. ¿Cuáles son las multas y sanciones para quienes incurran en alguno de ellos? Juan David Pavón. Según el Código Penal colombiano, en la actualidad existen 16 tipos de delitos electorales. La misión de observación electoral indica que los delitos se tratan de todas aquellas conductas que atentan contra la transparencia, seguridad y correcto desarrollo del proceso electoral. Por ejemplo, engaño al votante, compra y venta de votos, alteración de los resultados, entre otros. Estas acarrean multas que irán desde los 50 hasta los 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y penas de prisión desde 4 a 12 años. Asimismo, los funcionarios públicos que cometan algún delito de estos también serán sancionados con inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta. Y volvemos con usted, Sebastián Bosa, Cartagena, porque fueron aprobados los recursos para el megaproyecto del canal del dique. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que esta adjudicación se hará antes de finalizar el gobierno Duque. Sebastián Bosa. Desde Cartagena, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, confirmó que el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, aprobó ampliar el cupo de la APP del megaproyecto del Canal del Dique con vigencias futuras. Así las cosas, el proyecto tiene asegurados los recursos para poder adelantar la licitación y posterior adjudicación. Ya quedó aprobado que con vigencias futuras se puede ampliar el cupo de APP para el sector transporte, y entonces ya con eso podemos asegurar que el canal del dique va a tener los recursos que nos permitan entonces hacer esta licitación y dejarla cerrada antes de que termine también este gobierno. La inversión que se hará en el megaproyecto del canal del dique supera los 3 billones de pesos entre el municipio de Calamar Bolívar y la bahía de Cartagena. Serán 117 kilómetros a intervenir para mejorar la navegabilidad y disminuir la contaminación de la bahía de Cartagena. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 1:08. En Nueva EPS estamos donde nadie más llega y nos hace grandes proteger la salud de más de 8 millones de afiliados en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los municipios y territorios más apartados. Por eso somos la EPS que llega a más colombianos. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Caracol Radio. Más compañía. Llegó el momento de mi banda sonora este ratico del fin de semana, en el que con la música como pretexto nos metemos en el corazón de nuestros invitados. Yo soy Adriana Giraldo y me da mucho gusto traerles desde Barranquilla, desde La Arenosa, así con un clima, bueno, hoy está haciendo un poquito de lluvia por allá, pero Ahmed Escaf nos recibe, un hombre a quien hemos visto en pantalla como actor, como presentador, ahora también cruzando fronteras como gran productor. Ahmed, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Mi querida Adri, muchísimas gracias, de verdad el complacido soy yo, ¿cómo estás? Pues qué delicia tenerlo, Ahmed, con nosotros. ¿Cómo le fue a usted, un tipo que es tan musical, que vibra tanto con la música, con las artes en general? ¿Cómo le fue haciendo la escogencia de las canciones que lo definen un poco, que lo narran? Pues mira, no ha sido fácil, de hecho, me tardé muchísimo para poder encontrar las canciones para poder complacerte a ti y a todos los oyentes también. porque definitivamente pues la vida sin música pues no tendría memoria. Uh-huh. Y hacer memoria de tantas cosas vividas desde la infancia, desde que uno tiene noción del tiempo musical, no es nada fácil. Partir la historia en diferentes canciones es muy complicado, sobre todo para mí, que yo cuento mis 48 años y 6 meses todos los días. Pues si le parece, vámonos de una, Ahmed, porque yo sé que con usted el cuento es para mucho amacharrulo largo. ¿Le parece? Dale. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Aquí estamos muchos haciendo el cliccito de los dedos y cantando esta canción, Cara de Gitana. Esto es de Daniel Magal, no Ahmed Skaf. Así es, Cara de Gitana. Esa es la canción, digamos, de la que tengo más memoria de niño. Mi mamá y mi abuela eran muy musicales, muy, muy musicales. Y teníamos un radiecito en la casa, como todas las casas de antaño. Y bueno, y sobre todo los que éramos más pobres, teníamos un radio pegado ahí con una antena de mentira, con un cable recogido quién sabe de dónde. Ajá. Para poder sintonizar las emisoras. Y esta es con la que prácticamente nace mi vida musical y mi memoria de infancia. Mi abuela cantaba todo el día, mi mamá cantaba todo el día. Y esta canción era la que me hacían cantar, esta y otras tantas más, pero esta tenía algo muy particular. Mi mamá tenía así como una cara de gitana. Entonces, ya toda... ¿cómo es? Con su particularidad física de ser así, esos ancestros pues, italianos, y todo así medio mora, pero con una cara de gitana y un cabello negro espectacular. Entonces ella hacía la mímica de que ella era la protagonista de la canción, y era muy divertido. Y mi abuela y yo hacíamos los y hacíamos los coros. Ajá. Mi hermana que estaba mucho más pequeñita, pues mi hermana solamente saltaba y cantaba y gritaba. La Moneca. La Moneca, así le decimos a Natalia y a mi hermana. Realmente quien más le dice así soy yo. Moneca por mona, porque además se salió mona, blanca, y trepadora de árboles, entonces parecía un mico. Y mi abuela desde niña le puso Moneca. Ahmed, recapitulemos su origen. Usted es tijerino italiano por el lado de su mamá y Skaf, eso es libanés. Pero ¿cómo se da toda esta mezcla de culturas, además en Barranquilla, viviendo con la abuela? Bueno, ¿cómo se vive eso? Yo no sé si en la mezcla de la comida o de los hábitos o cómo fue eso. Bueno, Adri, mira, yo soy hijo de José Skaf y de Ruby del Carmen Tijerino. Soy hijo negado, entre otras cosas, porque pues mi papá tuvo una relación con mi mamá, una relación clandestina, como las tantas relaciones clandestinas y hasta de telenovelas que se viven en el mundo. Nací yo, origen libanés por el lado de mi papá, ascendencia italiana por el lado de mi mamá, los orígenes españoles también de mi abuela, de los Molinares Senior, familias que en algún momento fueron muy prestantes, pero... ya luego se volvieron familia vergonzante. Y nosotros que éramos la familia más pobre de todos, crecí criado por mi mamá, por mi abuela. Mi mamá una madre soltera, luego tuvo otra relación de la cual se dio como fruto mi hermana Natalia, y bueno, se quedó soltera con dos hijos, está tratando de salir adelante, con mi abuela también acompañándola en todo el proceso. Yo nací y crecí en un barrio que se llama el barrio San Roque, uno de los barrios más peligrosos de Barranquilla, digámoslo así, que sigue estando así. De hecho, ayer estaba por allá en el barrio, en una sociedad bastante complicada, con los conflictos de la drogadicción, del microtráfico, de las pandillas, de la violencia, de la extorsión. Y digamos que nuestro núcleo familiar, mi mamá trataba de hacer, y mi abuela trataba de hacer de este núcleo familiar una zona segura. Apellidos con abuelengo, pero pues nada, lo que había era hambre en la puerta de la casa. La luna se está peinando en los espejos del río. y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna. Bueno, aquí poniéndole sabrosura, aunque sean historias, recuerdos un poco conmovedores, Ahmed, este toro enamorado de la luna nos revive el espíritu. ¿Esto con qué lo conecta en su historia? Ya estamos en esa infancia, pero ¿a dónde nos lleva? Cuando yo me ponía furioso, mi mamá me cantaba esa canción, pero como yo soy Tauro, entonces ella convencida de que el Tauro tenía su influencia con esto, aquello, con lo otro, para bajarme la neura, lo que hacía era que me empezaba a cantar esa canción. Y empezábamos todos, ya después de las primeras notas, ya empezábamos todos a cantar la canción y a bailar. Allá todo se resolvía con canciones y le cambiábamos las letras a las canciones, y es algo que pues, aprendí también desde niño, la musicalidad. Era una manera de apaciguar también pues las tristezas y todas las zozobras que se vivían diariamente a punta de música. Uh-huh. Y esta canción marca por completo mi temperamento. De hecho, ya hasta yo mismo me la canto cuando estoy furioso. Ahmed, pero su mamá también era de un temperamento recio, ¿no? Y usted además fue como más que todo criado por su abuela, porque su mamá siempre estaba buscando el billete para sacar adelante los hijos. Sí, sí, eso es cierto. Mi mamá fue una mujer que tuvo una gran responsabilidad y una gran carga, no solamente la de nosotros, sus hijos, y mi abuela, su mamá, sino pues también, digamos que a nivel familiar, ella era la mayor y era como la que hacía la sombrilla de protección de toda la familia y viendo cómo cada uno se iba como desintegrando, porque pues éramos una familia bastante, bastante pobre y bastante difícil de poder avanzar, y ella trataba como de abrazarlos a todos. Entonces mi mamá trabajaba muchísimo, fue una mujer que vivió todo el tiempo, yo pocas veces la veía contenta y con el paso de los años poco la veía sonreír, vivía con el ceño fruncido, las preocupaciones, tratando de evitar que los peligros que nos acechaban nos capturaran, tratando de ganarse el pan de cada día. Entonces le tocaba ser obviamente mucho más fuerte, mucho más templada, hacer el rol no solamente de mamá, sino también el de papá que nunca hubo. Ella tuvo un modelo de padre también, que mi abuelo fue un señor bastante complicado. Y le tocó muy, muy difícil, y las circunstancias de tratar de salir adelante cada vez la hacían más digámoslo, como más fuerte, más seria. Pero gracias a la formación de mi mamá y de mi abuela, pues gracias a Dios con la educación logramos sobrevivir. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio. Y continuamos esta mañana, ahora a ritmo de Chiquitete, con esta cobardía hoy, descubriendo la historia y explorando los vericuetos del alma de Ahmed Skaf, un hombre nacido en Barranquilla, pero como muy bien nos lo decía, de ascendencia por el lado de su mamá italiana y por el lado de su papá libanés. Bueno, Ahmed, esta canción, ¿a dónde nos llevan sus recuerdos? Mira, Chiquitete fue la primera. Nosotros no teníamos televisor. Uh-huh. Entonces nosotros vivíamos todo el tiempo, era ligado a la música. Chiquitete llega con esta canción, esta cobardía, y mi abuela agarraba con mi hermana y conmigo y nos daba los personajes. Entonces cantábamos y actuábamos las canciones. Y esta es de las que más recuerdo de esos sucesos, porque era muy divertido. Además era hacer todo el melodrama de la canción de Chiquitete, esta cobardía de mi amor por ella. Entonces mi hermana era la ¿cómo es? La diva de la telenovela, yo era el galán. Eso era muy divertido, mi abuela recreaba con nosotros eso y realmente fue lo que Fueron momentos maravillosos de recuerdos hermosos, tratando ella, tratando por supuesto también de como te decía hace un rato, ponerle música a la vida triste y a la vez incentivar en nosotros todo eso, porque mi abuela, o sea, uno va heredando de los abuelos y de los padres todas las capacidades histriónicas, y ellos, las que no desarrollan ellos, pues las transmiten a sus hijos. Y ese fue mi primer momento de gran actuación musical. Ese fue mi primer gran musical. Wow. Pero también usted se despachaba con la bola de trapo. ¿Y cómo es que es ese juego de bolituña? ¿La bolituña? La bolita de uñita o canica, sí. La bolita de uñita. A ver, en la infancia nuestra, que es una infancia que ojalá pudiéramos retomar para el buen uso de los momentos de ocio y de esparcimiento, yo jugaba bolita. Bueno, yo nací, crecí en una tierra llena de polvo por todas partes, o sea, las calles sin pavimentar, entonces lo que había era tierra para jugar canicas o bolita doñita, como le decimos nosotros aquí. Entonces era buscando con quién jugar bolita doñita, y cualquier terraplén que hubiera por ahí jugando bolita doñita. Si no jugaba solo en el patio, jugaba en la calle con los amigos, en el parque, en cualquier lado. Y un balón, en esa época era la bola de trapo, jugábamos fútbol ahí mismo en la calle llena de tierra, o nos íbamos al parque, que había una canchita ahí mismo en el parque Almendra, que queda a una cuadra de mi casa. Parque que, bueno, tratábamos de jugar, porque de resto siempre llena de pandillas y de personajes asustadores que no nos permitían a veces jugar. Pero una infancia no solamente con bolita doñita, con cometa, con golosa, con el quemado, que nosotros aquí le decimos el fusilado, trepando árboles, robándonos frutas de los árboles de las diferentes casas, saltando paredillas. Nosotros no entrábamos por las puertas, sino que nos volábamos las paredillas de las casas. O sea, yo me iba a visitar volándome la paredilla de la casa. Cortadas con los picos de botella que siempre habían en las paredillas, pero hacía parte de la diversión. Y bueno, y corriendo, jugando, haciendo daños. Ayer, por ejemplo, Alberto recordaba cuando una vez jugando salté y le rompí el tubo. Él acababa de pegar un tubo del agua en la puerta de la casa, y yo llegué corriendo a coger el balón y le pisé el tubo, y el desastre, además de noche, no había quien arreglara el tubo, mi mamá como loca, desesperada, viendo algo arreglado el tubo. Y así los carritos en el patio de mi casa, construía ciudades y con los carritos. Mi tía Piedad trabajaba en Búfalo, en esa época yo vivía en Medellín y me mandaba carritos de allá. Óigame, compa, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda. Y me entusiasman el sonar de unos tambores, el sonar de un clarinete y la trompeta de la banda. Y escucho un corro de esos habaneros, un corro de esos que llegan al alma. En una noche llena de luceros, se ve más tierna mi vieja sabana. ¡Huepa! Este es el grito alegre de un banquero. Bueno, y unos minutos para descubrir en la historia de Ahmed Skaab, nuestro invitado, a quien hemos visto en televisión interminablemente y que ahora también está pasando la frontera de nuestro país para llevar su talento a otras latitudes. Aquí está Lavillos con el porro sabanero. ¿Y esto de qué le acuerda? Mira, Adri, yo nací y crecí en una casa de bareca y paja. Entonces hacía un calor de padre, señor nuestro. Mi mamá trataba de sopesar todo ese calor y a veces la agarraba por bailar. Ajá. Entonces, ¿por qué esta canción? Mi mamá me enseñó a mí a bailar. Lo primero que yo aprendí a bailar fue un porro sabanero. Ella empezábamos, nosotros teníamos que barrer y trapear la casa 30 veces al día, porque eso era un polvero, un mugrero comején y de cuánta vaina, porque el polvorín era por todas partes. Y había que barrer la casa 3 veces al día. Entonces, cada vez que había que barrer la casa, como lo único que estábamos era pegados a un radio, empezaba a bailar con la escoba. Claro. Y un día, como todas las mamás van agarrando a su hijo y empiezan a bailar, y siempre ponían esa canción los domingos, que nosotros le hacíamos aseo general a toda la casa, lavábamos toda la casa, el uno barría, el otro trapeaba y demás, y siempre ponían esa canción al mediodía para empezar la tarde del domingo en el radio, y era la primera canción con la que empezaba ella a bailar. El domingo tenía sus poquitas horas de alegría, y era barriendo, trapeando, limpiando, sacudiendo y bailando porro. Le encanté. Y así fue como yo aprendí a bailar. Lo primero que yo aprendí a bailar fue el porro sabanero. Usted siempre fue el hombre de la casa y ejerció, ¿no? Cuenta su familia que usted siempre ha sido y sigue siendo muy protector. ¿Cómo eran esos cuidados con la muñeca, con su misma abuela, con su mamá, con sus tías? Sí, eso es cierto. Aunque no fui criado de manera machista, creo yo que una de las grandes bondades y las grandes ventajas que yo tuve fue que al haber vivido y crecido con tantas mujeres, yo desarrollé mi lado femenino de una manera diferente, ¿sabes? Mi mamá fue una mujer muy dura, muy difícil, pero a la vez me fue formando para que yo fuera el pilar de la familia. Entonces me iba delegando poco a poco tareas en las que yo podía ir avanzando. Entonces, por ejemplo, yo me encargaba de arreglar las cosas materiales de la casa, nos repartíamos las responsabilidades, hasta para resumirte, la casa un día se nos cayó porque la lluvia inclemente, yo sufro mucho cuando llueve, de estos torrenciales que están cayendo, de hecho ahorita en este momento, porque se le cae a uno el techo, la sensación tan horrible de que se te inunda todo, tienes que estar poniendo las dos o tres ollas para que no se te mojen las cosas, hasta que por fin se te inunda la casa, y la casa un día se le cayó el techo, y hasta yo, luego de que se cayó el techo tuve que levantar las paredes, luego de que yo las repellaba, luego de que yo arreglaba el andén, luego de que yo hice el baño, nosotros teníamos la letrina en el patio, entonces hubo que hacer el baño, yo construí el baño, luego puse la batea, luego puse la otra batea más cerca, tenía que cuidar la seguridad de la casa, entonces tenía que hacer que las puertas funcionaran, todo, o sea, y de hecho cuando se nos cayó el techo de la casa, Adri, porque se vino el techo, ese techo, wow, de Areca y Pajas, pum, se desplomó, porque don Luis, que era el entechador, se murió, y mi mamá creyó que porque yo ayudaba a don Luis a pasar la Enea para el techo, yo sabía entechar, me ha trepado en el techo para poner los plásticos y la Enea, porque tocaba ir a poner plásticos en el techo para que no se metiera el agua, y se desplomó el techo, y luego de eso me dijo, entonces usted, caballero, va a levantar las paredes nuevas y va a poner el techo nuevo. Y así fue. Entonces mi mamá no me volvió el hombre, el macho de la casa que tiene que ser el que tiene que mandar, el que tiene que gritar, el que tiene que ordenar, no, sino con responsabilidades poco a poco para entender cuál es el lugar que uno tiene con la equidad que también tienen las mujeres, porque de hecho nos enseñó a repartirnos las responsabilidades a mi hermana y a mí. Si uno cocinaba, el otro lavaba los platos. Si el uno barría, el otro trapeaba. Y así. Y supongo yo que eso influyó en que usted, dicen que usted es más mamá que la misma mamá de sus hijos. Es más, lo dice Annie, la misma Annie. Sí, Annie lo dice. Y es cierto, yo soy muy papá gallina. Alguna vez mis hijos me dijeron cuando estábamos adolescentes, papi, pero tú por qué jodes tanto si tú no tuviste papá. Y yo, ¿no? Lo que tienen ustedes es papá y papá gallina, y soy papá gallina, y lo digo orgullosamente, pero aún así le voy enseñando a mis hijos poco a poco cómo ir haciendo los procesos de ir aprendiendo, haciéndose responsables de cada una de las cosas, así como me lo enseñaron mi mamá y mi abuela. Fui también, bueno, pasé por episodios en donde mi mamá me tuvo que meter unos correazos bárbaros porque la cosa era complicada, y ya, pero de resto la educación siempre fue muy amorosa y siempre pensando en ser parte fundamental de una sociedad. Sobre todo pensando en eso. Mi mamá pensaba en que uno tenía que ser de servicio para la sociedad. Él es Ahmed Scarf. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos. Las mujeres rurales reclaman a la sociedad igualdad y reconocimiento de sus derechos. Son fundamentales en el desarrollo para la producción de alimentos en el campo colombiano. Tenemos los puerquitos, tenemos el maicito, lo que sembremos, e independientemente trabajamos por aparte. Entonces siempre estamos innovando, no nos estamos quietas como tal. Escúchala este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio. Más compañía. Such a crime. Es hora de sorprender a tu familia con una nueva receta para el almuerzo. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, es la 1:33 a.m. Hoy estás a un clic de elegir tu puente ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterarte de cualquier movimiento. Clic. ¿Tener retiros ilimitados? Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los deportes en Caracol Radio. El delantero colombiano Flavián Londoño Bedoya, de 21 años, vive un gran momento con la reserva de River Plate de Argentina, pues lleva 3 goles en las primeras 5 fechas del campeonato, y ya son 17 en total con el equipo, situación que lo tiene como uno de los jugadores más valorados del plantel, con una cláusula de rescisión de $25 millones, siendo apenas un juvenil. ¿Qué dice Flavián Londoño Bedoya? Esta vez, en diálogo con Sarita Skate, sobre lo que se viene para esta temporada. Bueno, creo que es un nuevo equipo. O sea, un grupo nuevo, donde hay chicos que tienen muchas ganas, donde estamos todos enfocados y vamos por el mismo camino y contento porque nos apoyamos entre todos, tenemos la confianza del cuerpo técnico, de todo el mundo, entonces vamos bien. El gran objetivo del colombiano para esta temporada es tener la mayor regularidad posible, para así hacerse un lugar en el primer equipo de River, dirigido por Marcelo "El Muñeco" Gallardo, quien ya lo ha tenido en cuenta para la pretemporada. Hoy continuarán los partidos de la fecha número 27 de la Liga Española de Fútbol. A las 8 de la mañana, Osasuna enfrentará a Villarreal. A las 10:15 de la mañana, Española Getafe. A las 12:30 del mediodía, el Valencia recibirá al Granada de los colombianos Carlos Bacca y Luis Suárez. Y a las 3 de la tarde, Real Madrid jugará ante la Real Sociedad. Los partidos continúan mañana a las 8 de la mañana con Cádiz Rayo Vallecano. A las 10:15 con Elche de los colombianos Johan Mojica y Elivelton Palacios frente al Barcelona. 12:30 del mediodía, el Celta de Vigo de Jason Murillo frente a Mallorca, y a las 3 de la tarde Real Betis frente al Atlético de Madrid. En partido ya disputado, Deportivo Alavés y Sevilla igualaron 0-0. En la tabla de posiciones lidera Real Madrid con 60 puntos, seguido de Sevilla con 55, tercero Real Betis con 46 unidades. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio, es la 1:36 a.m. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro NIMH. El tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar. Y esta banda sonora con una voz hermosísima, una cara también muy bella que se impone en la pantalla de televisión, donde lo hemos visto tantas veces como actor, como productor, como presentador. Ahmed Skaf. Continuamos con este otro superhéroe, Chayanne, con Tiempo de Vals, porque ¿de qué le acuerda? Mira, Tiempo de Vals, Chayanne marcó nuestra adolescencia, digámoslo así. En mi vida musical, de hecho, yo empecé primero en las vidas artísticas, empecé con la pintura. Cuando era niño, cuando, a la edad de 8 o 9 años, me gané mi primer concurso de pintura infantil en la plaza de la iglesia de San Francisco. Lo que pinté fue una paloma de la paz. Imagínate, mira desde cuándo venimos hablando de paz. Claro. Desde ese entonces, yo ya te venía tratando de encontrar, digamos, la canción que me diera como esa inspiración, porque a pesar de que es una canción de Chayanne, del pop, de las baladas y demás, a mí esa canción me empezó a elevar. Además, aquí nosotros crecimos con una emisora que se llama Radio Tiempo, le decimos, claro, Radio Trauma. Entonces, ya te puedes imaginar la cantidad de música y todo el melodrama en el que vivimos aquí los costeños con Radio Trauma. Entonces, empiezan a llegar, yo empiezo a crecer, empiezo a participar mucho. Después de la pintura, empiezo a participar en la música y empiezo a destacarme cantando. Entonces, llega, aparece Chayanne con una cantidad de canciones, Tu Pirata Soy Yo, bueno, una cantidad de canciones, y yo empiezo a participar en el colegio en los concursos de música. Yo pertenecía al grupo Armonía, yo estudié en el Instituto La Salle, uh-huh, y empecé a participar, me integraron al grupo Armonía, que era el grupo musical del colegio, y cantando. Entonces Chayanne aparece, al mismo tiempo que aparecen Franco De Vita, Ricardo Montaner. Pero cuando aparece Tiempo de Vals, a mí esta canción me elevaba. Yo la cantaba y me elevaba. Porque además nunca en mi vida había oído un vals. Y esta canción era, digamos, que el vals que más se escuchaba entre los jóvenes. Luego ya mi mamá me enseñó cómo era el vals de cómo es, de bailar en las fiestas y en los matrimonios. Pero ¿por qué escogí esta canción? Uno, pues te cuento este pedazo de la historia. Y dos, que es cuando ya yo adolescente conozco a María Antoni, a la que se vuelve mi novia, se vuelve la madre de mis dos hijos, mi esposa y luego mi mejor amiga y mi socia de vida en todo lo que llevamos hasta ahora. Y queremos continuarlo así por el gran proyecto que nació cuando nos enamoramos en esa ocasión. Pero resulta que, como yo sabía bailar el vals, llegaron los 15 años, yo conozco a Nani desde que ella tenía 14 años, uh-huh, y llegaron los 15 años y ella no tenía quien la enseñara a bailar el vals. ¿Sí? Y con esta canción, Tiempo de Vals, fue que empezamos los ensayos y la abrazadera y la currucutear. El currucutear, llegaron sus 15 años y bailamos el vals y todo esto y aquello y lo otro. Y esa canción es muy importante para mí porque, entre otras cosas, parten dos. Mi futuro, porque cuando yo conozco a Nani, mi futuro era muy pobre. La expectativa de vida de mi época era de 17, 18 años. La mayoría de mis amigos de infancia están muertos, otros cuantos lograron salir porque lo sacaron de allá, porque son una falla del sistema, ¿no? Un error que se causó y logramos salir de allá. Gracias a mis tíos, porque pues después de una pelea espantosa que hubo de pandillas en el barrio, mis tíos, mi tía Lucy y mi tío Lucho, le dijeron a mi mamá, déjanos arrancarlo de aquí porque lo van a matar al muchacho, y ¡puf!, me sacaron del sistema y logré sobrevivir, porque yo realmente soy un error del sistema, un sobreviviente del sistema. Uh-huh. Entonces, cuando conozco a Nani, me cambian a mí por completo las expectativas de vida. Entonces, me enamoro y ya empiezo a tener una motivación distinta. Entonces, esa canción y otras canciones más que van ligadas a mi vida sentimental con ella, son muy importantes, me parten la historia en dos. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder. Uy, este buen perdedor de Franco de Vita será todo menos autobiográfico, porque usted lo que ha sido frente a la vida es al contrario, ha sabido torcerle el pescuezo a lo que estaba destinado por su barrio y por todo. Buen perdedor, ¿por qué, Ahmed? Pues bueno, eso que dices me halaga, porque sí, la verdad, yo nunca he apostado a perder. Y si uno pierde, pues uno sí tiene que ser un buen perdedor, pero no me han pasado las tragedias de Franco de Vita, la verdad. Pero un buen perdedor me remonta a esa primera canción con la que ya yo me hice solista cantando en el colegio. Era Franco de Vita el que estaba, como te decía, Ricardo Montaner, Franco de Vita, Chayanne imponiéndose y demás. Y participo en mi primer intercolegiado de la canción. Porque yo quería, a partir de ese momento fue que yo decidí que quería ser cantante. ¿Eh? Sí. Y además era lo que yo más me destacaba, porque en el colegio sí me iba como perro en misa, entonces yo solamente me destacaba en las artes, era cantando, pintando, haciendo trabajos manuales, en las obras de teatro del colegio, me iba bien en una que otra materia, pero del resto era un desastre por completo. Y los profesores, además estudié en un colegio con un profesorado demasiado humano, demasiado, demasiado humano. O sea, nosotros somos una generación y un grupo muy especial de personas que tuvimos esa bondad de tener estos profesores que nos incitaban a que fuéramos artistas, y eso era lo que nos incitaban a que fuéramos los mejores en eso. Entonces, con Franco de Vita y Un Buen Perdedor fue la primera canción que yo canté así en el colegio. Todo el mundo hizo ¡wow! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Y me gané el primer concurso. Y a partir de ahí, mi vida se volvió más musical que otra cosa. Además, cuando probó el sabor del aplauso del público, yo creo que ahí confirmó, esto definitivamente es lo mío, ¿o no? Sí, en ese momento, hasta sin quererlo, simplemente lo vi y lo disfruté. Y fue muy, muy rico, fue muy bonito. Y empecé a buscar la manera siempre de destacarme, pero no tanto por el aplauso, sino por ver que le podía dar a la gente cosas que las hacía felices. O sea, ahí estaba para hacer feliz a la gente. El aplauso es muy rico, el aplauso es el alimento del artista, pero es más, alimenta más ver a la gente feliz. Ahmed, ¿y cuándo fue la primera vez que usted se engarreta? ¿Cómo le llega la televisión? Que además usted en unas condiciones, digamos, tan marginales como la que nos narra, ¿cómo se conecta con un medio tan reservado, como tan de tanta rosca, como los medios de comunicación, la televisión? Bueno, mira, mis pinos en las artes escénicas fueron en el colegio. De hecho, yo me ganaba cuanta beca, mi mamá me escribía en cuanto concurso para tenerme ocupado, me escribía en cuanto concurso de pintura, en cuanto concurso de canto, en cuanto concurso de cualquier cosa. Me conseguía una beca en Bellas Artes para estudiar música, una beca en Bellas Artes para estudiar actuación. Y yo lo hacía porque me gustaba, y en el colegio era donde más me destacaba. Pero luego el campo de acción aquí, eso cuando yo me gradué del colegio, eso se durmió ahí. Toda esa parte histriónica mía se durmió ahí, porque pues no había posibilidades. Había que yo me gradué de bachiller, no pude entrar a la universidad. O sea, yo entré a la universidad a estudiar un semestre de ingeniería civil porque le prestamos plata a uno de esos tantos cuentagotas, esos tantos prestamistas de barrio, y bueno, eso se volvió un drama. Pagamos un semestre, pero no pudimos pagar más porque pues eso era muy complicado. Y de ahí, nada, de ahí hago a trabajar. Bueno, yo trabajo también desde muy niño. Mi mamá vendía, como muchas mujeres ahora se les conocen, de los por catálogo, de Avon, de Jean Valley, de todas estas marcas y demás. Mi mamá hacía lo mismo. Yo cargaba esa bolsa con mi mamá y trabajaba con mi mamá desde niño. Y desde niño siempre vendiendo de todo. En el colegio vendía rosquitas, pulseritas que me enseñó a hacer mi tío hippie, collares, andaba de feria en feria. Trabajé en el puesto de verduras de mi tío, vendiendo verduras, bueno, en fin, infinidad de cosas. Y llega el momento en el que te gradúas del colegio, no logras estudiar y queda uno paralizado, y de ahí ya lo único que me venía era empezar a entrar de pronto en negocios turbios, porque pues eso era lo que se le presentaba a uno en las cuatro cuadras del barrio. Y yo me voy a Bogotá. Nani se va a estudiar a Bogotá, y este novio enamorado de la Nani y terminé quedándome en Bogotá viviendo con un tío mío. Y cuando llegué allá le dije, yo tengo que estudiar, yo quiero estudiar, tengo que estudiar. No pude estudiar. Empecé a trabajar con él en la agencia de publicidad que él tenía. Luego ya eso se reventó, no continué con el negocio. Pasé por situaciones en Bogotá, porque tenía que ir a casa, si no tenía trabajo, durmiendo en la calle, recogiendo moneditas. Yo soy incapaz de robar, recogía moneditas del piso para llamar, a buscar trabajo, andaba con un periódico bajo el brazo, comprándome un pan con una Coca-Cola de las moneditas que la gente dejaba caer en el piso, caminaba por todas partes, dormía en el parqueadero del centro comercial Gran Ahorrar, hasta que caminando y caminando luego me encontré con un primo y demás. Y ahí, con este primo Víctor, es que terminamos conociendo en una grabación por casualidad. Él se había inscrito en una agencia de esas de extras y estaba grabando como camarógrafo en la telenovela Café, y en fin, yo lo acompañé y ahí conocí a la que era el amor de mis sueños de telenovelas, Margarita Rosa de Francisco, porque desde Gallito Ramírez no sé más que amarla. Y luego ahí conozco a mi maestro y mentor Gustavo Londoño, el gran actor y maestro que todos podemos recordar, fue quien me impulsó a que hiciera mi carrera como actor. Él tenía una compañía de teatro que se llamaba Clásicos Juveniles. Me dice, vente a estudiar y a trabajar conmigo en la compañía de teatro. Entonces, yo que tenía tantas opciones de vida, trabajaba en el colegio, porque ya cuando me encuentro con mi primo Víctor, mi primo me rescata de la calle, me voy a vivir con él, empiezo a trabajar en el colegio en donde él trabajaba, y ya ahí fue cuando dije, quiero ser actor. Llega Gustavo a mi vida y me voy a trabajar con él a su compañía de teatro, y Gustavo se vuelve prácticamente mi papá, me forma en el teatro, me forma en la producción también, porque además éramos gorgojos, hacíamos de todo, o sea, el productor, el ambientador, el escenógrafo, Harold, su hijo, hacíamos toda la misma cosa, y andábamos así de teatrero gorgojo buscando puestos, lugares en donde poder hacer nuestro montaje de teatro clásico. En el cielo de una noche fría, labios rojos que me hablaban, yo no la oía. ¿Tienes cuántos años? Pregunté. De repente, con una excusa, le invité un café. Me decía, yo no te conozco. Y aquí estamos con Ojos Negros de Ricardo Montaner en la banda sonora de Ahmed Escaf. Bueno, ¿y esta canción por qué, Ahmed? Nos devolvemos un poco en el tiempo con Ojos Negros. Esta canción, cuando mi mamá me tuvo que entregar a mis tíos, a mí esta canción me quedó grabada en la memoria en ese momento, porque como venía criado de todo musical, musical, musical, yo no sé por qué esa canción me sonó y fue la cara de tristeza de mi mamá cuando me tuvo que entregar a mis tíos para salvarme, y a la vez la escena como yo la veo es que yo salí, yo no quería irme, no quería dejar a mi mamá, y ver sus ojos negros, mi mamá tenía los ojos negros, esa canción fue la que me pasó por la mente. Y esa canción nunca me ha logrado terminar de descifrar qué fue lo que vivió mi mamá y lo que sintió mi mamá en ese preciso instante. Entonces esta canción es por pedazos parte de ese suceso, de ese momento en el que me separé de mi mamá. Ahmed, su mamá murió muy joven, 40 y poquitos años. ¿Cómo fue esa...? 43. 43. ¿Cómo fue ese final y cómo lo asumió usted? Sé que lo conmueve esta pregunta, pero ¿cómo fue? Mira, mi mamá muere cuando yo ya había empezado, te lo digo con lo de Gustavo, luego de estar trabajando con Gustavo, ya tenía algo en lo que me gustaba y en lo que me empezaba a destacar, y llega la televisión a mí en un casting al que él me lleva, luego de estar buscando un actor para interpretar un personaje que era la primera pareja gay en la historia de la televisión, digámoslo así, latinoamericana. Lo personificaba él al uno y estaba buscando al otro actor. Magdalena Larrota estaba haciendo casting, él le propuso que hiciera casting en las compañías de teatro porque ese personaje no lo iban a aceptar en ningún actor de la televisión. Terminé ganándome el casting yo y ahí surge mi primera producción en televisión, y a partir de ese momento, gracias a Dios, pues empieza mi carrera exitosa en televisión, y en paralelo siempre he estado con el teatro, nunca he dejado el teatro. Pero resulta que en ese momento, cuando ya yo empiezo a tener una mejor posición, digámoslo así, mi objetivo era sacar a mi mamá de pues lo que primero que uno piensa, ¿no? Claro. Quiero darle a mi mamá todo lo que se merece. No es ni siquiera lo que le hayan dado a uno, no, es lo que realmente se merece por su esfuerzo y sacrificio. Y a mi mamá a los 43 años, de hecho yo estando haciendo Hechizo, se enfermó de un momento a otro. Se enfermó, pasamos un mes con ella muy complicado, hasta que no quería que la llevaran a la clínica. Y mi mamá quería que yo fuera médico, ¿sabes? Uh-huh. Mi mamá quería que yo fuera médico. Y yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Uh-huh. No dejaba que nadie le pusiera una inyección si yo no estaba ahí. Que ella no se tomaba una pastilla si no me preguntaba a mí si esa pastilla era buena o no era buena. O sea, ella jugaba al médico y al enfermo conmigo, porque pues yo nunca pude ser médico, no hubo las posibilidades de que fuéramos médicos. Y mi mamá a los 43 años se enferma y se muere de un cáncer que la arrastra rápidamente. Ahí hay muchas cosas encontradas, porque me dije, claro, primero que todo, mi mamá muy joven, yo entusiasmado y emocionado, y ella contenta de ver que ya yo estaba saliendo adelante y que tenía una carrera en la que podía irme bien en la vida. Estaba muy contenta, muy tranquila en ese sentido, a pesar de que pues las vicisitudes de la vida seguían estando ahí. Ya yo ayudaba de una mejor manera en mi casa porque estaba ganando un poco mejor, porque siempre ayudaba en mi casa para todo. Mi mamá tuvo una pérdida emocional muy grande y fue el hombre que yo considero que fue el que más la quiso. Después de algunos años de la infancia de nosotros, estuvo con ella. El hombre tenía problemas, Adolfo tenía problemas con el traguito, a ella no le gustaba eso. Bueno, luego se separaron, aparecieron otras personas en su vida que no fueron las que la hicieron más felices. Y en los últimos años fui yo el que les hice el cuarto para que estuvieran juntos. Mi mamá 2 años antes, al viejo lo matan. De hecho, él ya que no podía vivir sin ella, se fue un día a Bogotá. Estábamos nosotros en Bogotá, ella se fue a ayudarme con un tío mío que estaba enfermo de cáncer, ese tío con el que viví cuando llegué al principio a Bogotá, que se estaba muriendo de cáncer. Le dije a mi mamá que por favor fuera y me ayudara, porque yo tenía que trabajar, no alcanzaba a estar todo el tiempo con él. Mi mamá se prepara ya, el viejo, mi mamá ya tenía como 2 meses, ella administraba unas mulas, se fue a Bogotá, dije, para estar también allá con ella y el fin de año y demás, y lo mataron para robarlo en Bogotá, para resumirte, y eso fue muy duro para mi mamá, un golpe emocional muy duro. Luego llega la muerte de mi tío Rodolfo. Adolfo muere un diciembre, al siguiente diciembre se muere Rodolfo, mi tío, y en el siguiente año muere mi mamá. Fueron 2 golpes emocionales muy duros para mi mamá, pero sobre todo, ¿sabes qué, Adri? Yo creo que a mi mamá lo que la mató fue el cansancio de querer salir adelante, o sea, el ahogo que tenía. Y a pesar de que estaba viendo que yo estaba saliendo adelante, eso no le alcanzó. Él es Ahmed Escaf. Ahmed, aguánteme esa historia, que vamos a una pausita y ya volvemos. Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas. Este sábado en Mi Banda Sonora, el periodista deportivo Marino Millán. Estaba el Benito y me dijo, vení hombre, te escuché, qué bien lo haces. Toma esta boleta, entra y haceme vestuarios. Y cuando a las 6 de la tarde yo salgo del estadio esperándome el Benito y me dice, vení hombre, te espero mañana a las 8 de la mañana en Todelar para comenzar a trabajar en Todelar. Marisol Echeverry cocina para representar a Colombia en el Mundial de Taekwondo en Corea. Te presentamos su historia. Junto a Adriana Giraldo, recorreremos el Guaviare, acercándonos a su gastronomía, cultura y potencial turístico. Duele no tenerte. Y la música con Duele no tenerte, lo más reciente de Don Teto. A vivir que son 2 días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. steps behind. Sábado en Mascotas Caracol. Familias huyen de la guerra en Ucrania y nuestra corresponsal Amanda Sánchez nos cuenta las historias de quienes lo hacen junto a sus mascotas. Falta poco para las elecciones. ¿Ya sabes por quién votar? Seguimos conociendo a los candidatos de las mascotas. Y en los tips de Mark, ¿por qué mi perro tiene la manía de montarme o montar a otros perros? Mascotas Caracol, sábados 1:00 p.m. con Ana Ángel, dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Igualdad de género para un mañana sostenible es el lema de las Naciones Unidas este año para el Día Internacional de la Mujer. Desde En Familia los invitamos a entender por qué ese énfasis, por qué las mujeres se ven mayormente afectadas por el cambio climático. ¿Qué están haciendo las mujeres en